Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Ahora sí somos los que somos. Hola, Aurelio. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Bastante bien, ajá. De pantalón corto. De pantalón corto, sí, es raro verte de pantalón corto. Estamos en verano, luciendo mi bronceado gótico. Estético bronceado. Mi bronceado así del círculo polar ártico en este momento. Lo lucimos con orgullo como otros lucen, con orgullo otra clase... Está muy bien. De cosas. Está muy bien. Es una tara con la que uno ha venido a este mundo, entre otras. Bueno, ¿y usted qué tal? Que está con bien, tantas múltiples ocupaciones. Súper bien, ocupada, pero súper contenta. Disfrutando un poco el verano también, ¿no? Yo no lo disfruto tanto. Yo soy medio enfermito, ¿vio? Entonces, esta calor... Espero que no me agarre un ataque de tos violento como lo... No, yo por suerte siempre recuerdo, con estos días de sol, que yo siempre recuerdo a un tío mío ibérico, que quizás ya, no sé, hace tiempo que no sé de él, tenía, uh-huh. La última vez que lo vi hace cosa de 10 años, ya andaba cercano a los 90 años, así que bueno. El tío Manolo, que se refería al sol como ese odioso astro. Así que dedicamos también el programa de el día de hoy a ese odioso astro que, bueno, hace feliz a tanta gente, sí. Digamos, genera tantas religiones y tantos cultos y hace que las ventas de bronceadores y en particular de pantallas solares se disparen. Sobre todo aquí que el sol es un poquito fuerte. Sí, hay que disfrutar igual el verano. Con mucho frío durante todo el año, lluvia, poco sol. Eso me encanta, es la parte que yo disfruto. No, pero la gente está feliz con el sol. No, ya lo sé, por eso. Yo creo que uno siempre está ahí medio... Hay más espíritu. A contramano, ¿no? Yo, en cambio, un día de lluvia, un poco de frío. Este cambio de año, cuando fue esas navidades heladas, así, invernales. Y, una navidad blanca. Y lluviosa. A tanto no hemos llegado, pero sí, la verdad que estaba bárbaro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es un... Es el mío. Ah, y el mío quedó en el auto, después lo voy a ir a buscar. Bueno, esto es Radio Van Gogh, un problema. Quería decir programa, pero usted vio que el amigo Freud tiene siempre algo que agregar ahí. No, pero no es un problema, es un problemilla. Un programa que, como Radio Goga, resiste el tórrido verano, casualmente estamos hablando, las tempestades existenciales y las adversidades, hijas de la mezquindad y la estulticia universal. Aquí estamos firmes como mingitorio de Duchamp o rulo de estatua de Lola Mora, según convenga, según lo que uno tenga ganas de disfrutar estéticamente, o padecer también, depende. Porque hay gente que disfruta a Lola Mora y padece a Duchamp, y hay gente que disfruta a Duchamp y padece a Lola Mora, y gente como nosotros, de amplio espectro y de convicciones mucho más relajadas, creo que disfrutamos de ambas cosas. Sí. ¿Verdad? Bien. Escuchamos recién una canción relacionada con la radio, los Stray Cats, Something's Wrong With My Radio, algo funciona mal con mi radio, pero no es nuestro caso, que estamos contentos porque la radio sigue en la radio. Exactamente, estamos así que aquí todavía. Una gran felicidad. Hoy hablaremos de arte en un sentido profundo, porque aunque ustedes no lo crean, el arte es un fenómeno profundo también. Más allá de la densa y granítica corteza de superficialidad del arte, también hay algo debajo, algo más. Los pensadores terrícolas no se han puesto de acuerdo en qué es lo que hay, eso sí, ahí ya. Así que unos dicen que lo importante es el concepto, otros que la forma, otros que la síntesis entre ambas cosas, otros el compromiso con la realidad, otros con que es una conexión espiritual con vaya a saber qué cosa, y otros directamente dicen que no hay nada, y que de haber habido, al parecer, digamos que de haber habido, si hubo algo alguna vez, se ha escapado por un agujero y se ha desvanecido en el éter. Tras esa elusiva quimera, iremos hoy a ver qué aspecto tiene, si es una rosa, un elefante rosa, o una rosamonte especial que está tan cerca, tan cara, quiero decir que su precio ya ha ido más allá de las nubes. Antes tomábamos rosamonte especial, pero ya no. No. Que se la guarden y que se la tomen sus fabricantes. Dentro de un rato continuaremos con esta apasionante pesquisa y prometemos sorprendentes revelaciones. Para nuestras abundantes dudas y escasas certezas, una de John Lennon. Así que, por favor, Wanda, Mind Games. Plant and seed. estamos de vuelta mirando prestigiosos volúmenes que vamos a leer un par de cosas ahora en el sumario. ¡Oh, caramba! A ver. Tenemos, mira, acá aparece en el Facebook una cosita de Emilio. Ahora lo saludamos al amigo Emilio Torti y después vamos a leer lo que nos ha mandado al final del sumario. Voy a matar el sonido de la computadora para que no empiece a hacer clink clink. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, el sumario. En el programa de hoy hablaremos de arte del de ayer, del de hoy, quizás el arte del futuro. Ajá. Así que todas especulaciones, elucubraciones, nada sobre lo que estemos seguros. No estamos seguros sobre el pasado, menos sobre el presente. Imagínense ustedes el futuro, qué nos deparará, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que podemos hablar acerca de, total, a quién le importa, no hacemos daño a nadie. Exacto. En primer lugar, contactaremos con alienígenas que nos contarán su visión analítica sobre la fenomenología del arte de este momento. No está de más una mirada externa que nos dé su opinión acerca de esta nebulosa realidad en la que elegimos extraviarnos todos los miércoles. ¿Quiere seguir leyendo usted? ¿Cómo no? Así. Luego bucearemos en el más allá y exhumaremos un texto mítico del que ya alguna vez hemos hablado en Radio Bango. El texto de 1966 se titula A propósito de la cultura mermelado. ¿Es ese que...? Sí, sí. Y está firmado por un grupo de artistas rosarinos que encarnaban la naciente vanguardia, que poco tiempo después daría tanto que hablar. El texto en el que estos artistas presentan sus quejas acerca del estado de las cosas de aquel entonces, revisitado 45 años más tarde, cobra una extraña vigencia. Sí, eso es interesantísimo, porque el otro día, hablando con otros artistas, uno cada vez que se junta con artistas, con los que uno más o menos es amigo, ¿qué cosa se pone a hacer? A quejarse, a pensar, uy esto, uy lo otro, uy aquello, qué pena esto, vos viste aquello otro, ajá, a vos te parece y lo demás. Y leyendo estos textos, salvo pequeñas diferencias, salvo que había, quizá, bueno, también eso nos lo da la perspectiva de los años, algunas cosas estaban un poquito más claras, digamos. Solo por ahí la diferencia es que en los años 60 todavía había como una plástica así más académica, más plástica, más qué sé yo, cómo explicarlo, sólida en un sentido, no como un juicio de valor, sino como una especie de cosa más tangible, por llamarlo de alguna manera. Entonces ahí lo podíamos agarrar a piedrazos, uh-huh, más fácil. Ahora es como que ¡ole! Pero hay muchas situaciones que siguen ahí dando vuelta. Bueno, después avanzaremos cosa de una década y leeremos un texto bastante breve de Juan Pablo Renzi, donde explica el porqué de su vuelta a la pintura de caballete y el porqué de la figuración realista. No tiene desperdicio. Ah, pues Juan Pablo Renzi, que era uno de estos jóvenes de las vanguardias de los 60 que querían, digamos, cambiar el arte radicalmente, digamos, romper con las reglas, absolutamente todas y cada una de las reglas, lo rompieron. Dejaron la producción, entre comillas, tradicional del arte y se embarcaron en otra clase de estéticas, así de arte político, de denuncia, de incluso algunos hasta tomaron el camino de las armas, así decían, no, ya no pinto más, no sirve para nada, tomo las armas, me asocio a alguna agrupación armada que quiere derribar el gobierno y esas cosas. Y bueno, tiempo después, interesante ver cómo todo esto en la época de Onganía, que digamos había otro margen de maniobra en cierto modo. Quizás nos estemos metiendo en una cuestión política difícil, pero es decir, en la época de Onganía a mí me da la sensación que no era tan jodido, hablando mal y pronto, porque estamos después hablando 10 años después, apenas 10 años después, que son 10 años, ¿no? Fue toda la movida de Videla, que Videla hizo las cosas con mucha mayor violencia, mucho más, digamos, se abocó al exterminio de los disidentes, no solo a la persecución. Me da la sensación que en la época de Onganía estaba más una cosa más de perseguir y de, digamos, se mataba en casos más extremos. En la época de Videla se mataba primero y se ocultaba después. Exacto. Ni siquiera se preguntaron. Bueno, en ese contexto es cuando Renzi, junto con Pablo Suárez y otros artistas, esto ya lo hablamos alguna vez, tuvieron que esconderse por ahí. Ellos eligieron las sierras de Córdoba y no tenían otra cosa para hacer que pintar o nada. Entonces, muy interesante lo que dice Renzi. Digamos, una reflexión suya posterior, pero muy, muy interesante. Bueno, y después, para terminar, la semana pasada nos quedó afuera un texto encantador de un poeta maldito amigo mío, muy poeta y muy pop, que en este momento está flotando en el éter mexicano, junto con mis tres mejores amigos. Qué mal. De toda la vida. ¿Cómo que mal? Está. Que ellos adoran el sol también, ¿no? Estaban, sí, estaban, igual estaban quejando un poco del frío, andaban en Tulum, pero también son mi amigo este, el poeta maldito, también disfruta más bien del frío, de la bruma, que del sol abrasador. Son raros ustedes los artistas. Son raritos, viste, son todos raritos, le falla un poco, pero tienen lesionados unos cuantos jugadores. Pero bueno, están ahí mi amigo Darío, mi amiga Sil, que vamos a leer, digamos, el texto es el que estamos hablando de sobre las explicaciones de Renzi acerca de su retorno a la pintura y la pintura realista y figurativa, son parte de un ensayo de Sil Buffone sobre una pintura, pero después vamos a hacer la cita más seria. Bueno, vamos a leer un texto de él que apareció en página 12 hace un par de semanas. Lo pateamos dos programas, así que creo que esta vez vamos a poder hacerle el honor. Y bueno, y después, para cerrar este sumario, vamos a escuchar una canción que expresa el inconformismo que nos desconcierta y a la vez nos hace sentir vivos y jóvenes, pero eso sí, Fernanda, eso sí, Wanda, con música de hace 40 años. Okay. Así que, por favor, la canción número 3, David Bowie, Hang On To Yourself. Colgate vos mismo, fiera. We'll be right back. Bien, estamos de regreso. Sí. ¿Estás preparada para recibir un mensaje extraterrestre? Estaba esperando que llegue este momento. Estamos esperando todos. Estaba esperando que suceda el 20 de diciembre también y no. Y estaban. Lo que pasa es que creo que se rigen por otro calendario los extraterrestres. Estaban de feria judicial. Y si no había nadie. Al menos acá en el, digamos, en la base planetaria del Piltri. O sea, no sé si sabrán, porque acá todo el mundo sabe que el Piltri está totalmente hueco. Y adentro pululan varias civilizaciones que conviven armónicamente, varias civilizaciones alienígenas ahí dentro. Así que bien, es una nota muy interesante que le hemos hecho a Citripio. En realidad yo toda la vida pensé que era un robot Citripio, pero no. En realidad es una especie de simbiosis, es una especie mucho más avanzada que la nuestra, nos llevan varios millones de años de ventaja, entonces es una especie de mezcla de simbiosis entre biología y tecnología. Es de lata dorada por fuera, pero por dentro es puro, además de cables, es puro corazón. Así que no sé si lo tienen así, Tripio, es de la Guerra de las Galaxias. Sí. Se lo armó Anakin. ¿Cómo? Lo armó Anakin para ayudar a su madre. Claro, bueno, el amigo de Arturito, el que iba, que habla muchos idiomas, se comunica con todas las civilizaciones, que es una especie de embajador plenipotenciario, que digamos, totalmente pacífico, que conecta las distintas culturas. Así que, y como en Radio Van Gogh no nos conformamos con lo que se dice por ahí, mejor dicho, por aquí, planetariamente hablando, o sea, lo que se dice en este planeta, decidimos contactar con una de las tantas civilizaciones extraterrestres que usan nuestro planeta como parque de diversión. Miren acá, al menos lo que dicen. Uno nunca está seguro del todo. Bueno, y hablamos con el auténtico Citripio, el robot dorado de Star Wars, que realmente existe y vive acá nomás en la parte hueca del Piltri. Citripio es el ministro de Cultura y embajador estético de la cultura citripiónica. Nos explica, y aquí nos explica la mirada de esta avanzadísima civilización intergaláctica de más de 200 millones de años terrestres de antigüedad. Me leyó parte de su ensayo intitulado Lo que necesita el arte para ser, obra encargada por otra civilización alienígena, los cicronianos, una cultura pragmática y materialista que no entiende para qué podría servir el arte, pero que quiere saber de qué se trata, pues si se está perdiendo algo a lo que poder sacarle provecho. Eso pasa también, hay mucha gente que no entiende nada de arte ni le importa, pero como ve que se puede ahí uno arrimar y agarrar alguna cosa, bueno, vamos todos con el arte. Así que vamos y vamos, muchachos. Es más, hay muchos que incluso llegan a dirigir museos y cosas por el estilo. Claro, uno desprovisto de sentimientos y desprovisto de subjetividad muchas veces llega mucho más lejos que estando ahí involucrado, enroscado, enredado en la cosa. Pero bueno, no nos distraigamos. En su ensayo, Citripio sostiene que hay dos clases de arte. Es muy sencillo, tanto lío que hablan por ahí. Dos clases de arte nada más. El que necesita un mecanismo legitimador y el que no. El lacónico silogismo citripiano, en apariencia simplista, se desarrolla en dos grandes volúmenes dedicados a cada una de las ramas en las que el dorado alienígena divide el arte. En el primero de los casos, el arte... digamos, en el primero de los casos, el del arte dependiente de mecanismos legitimadores, Citripio indica que cualquier cosa, acto, situación real o virtual, cualquiera, y también esa y aquella otra, son susceptibles de ser legitimados como arte. Cualquier cosa, de eso ya hemos hablado, ¿verdad, señora Fernanda? Me dice que si diga así que el micrófono... Con la cabeza. Está ocupadísima. No. Sí, claro. Usted diga sí, claro, de vez en cuando. Sí. Para desencadenar el mecanismo legitimador, Citripio nos da una receta producto de un largo y minucioso proceso de ingeniería inversa. Es cuando cae en un plato volador que van los ingenieros de la NASA y lo analizan. Estudiar las nuevas tecnologías. Así está hecho, bueno, estudiaron el arte y decidieron, encontró más o menos cómo está hecho. Hace falta un agente legitimador que tome, la llamémosle obra, cualquier cosa, lo que le dean, obra, y le ensufle el soplo de vida artística. Los hay de diferentes calidades, eso está claro. Puede ser un curador, un crítico de arte o similar. Lo que antes no era arte, tras aquel soplido primigenio, se transforma en arte en potencia. Claro, en ese momento lo toma la persona legitimadora y empieza el proceso, que todavía no es arte, pero es como la semillita, es como el embrión. Luego esa obra se lleva a una institución legitimadora o se manda por email también y se deja allí el tiempo suficiente o para que se convierta en una obra de arte. La institución legitimadora puede ser una galería de arte, un espacio de arte, un centro cultural o un museo. La rapidez de la legitimación depende, como es lógico, del prestigio de la institución y del agente legitimador. Tanto el agente como la institución otorgan un certificado de legitimación, ya que careciendo de este la obra dejaría de tener entidad de obra de arte y volvería a su estado original de cosa ilegitimada. O sea que un cascote legitimado es una obra de arte y carente de mecanismo de legitimación vuelve a ser un cascote como cualquier otro. Para coronar el proceso de legitimación se recomienda comprar o vender esa obra en una cifra elevada que hará de que la legitimación dure un poco más, porque si solo nos limitamos al agente legitimador y a la institución, pero no después no le sacamos un dinero importante, un precio importante, es como que la legitimación dura poco. Ahora vamos a ver, esto también lo explica Citripio. Citripio dice que esta es la parte más complicada del asunto, ya que es difícil saber cuánto dura el efecto legitimador, ya que el paso del tiempo hace que se pierda paulatinamente ese efecto y que es necesario renovar el mecanismo legitimador con publicaciones, reediciones, retrospectivas, pero que igualmente se va perdiendo la legitimidad hasta su total extinción. Aunque dice que esa cuestión no es tan importante, ya que un flujo constante de nuevas obras que alimentan y renuevan el proceso, siempre y cuando el mercado y las instituciones gubernamentales financien el costo del proceso. Es decir, que si no hay alguien poniendo plata, la cosa no funciona. El mecanismo consume grandes cantidades de dinero. Pueden ser recursos públicos o recursos privados. En ese sentido, es como que anda a gas o a nafta. El asunto, la máquina legitimadora. A algunos les gusta más el gas, otros les gusta más la nafta. Pero básicamente funciona así. Bueno, le vamos a regalar a Citripio un poco de música terrícola compuesta para contactar extraterrestres, robado directamente a la BBC, porque es una grabación de la BBC, con métodos holísticos digitales. Así que vamos a escuchar a la canción número 4 de David Bowie, Ziggy Stardust, por favor, Wanda. Spiders. us. He was the gnats with God-given ass. But he took it all too far. But boy, could he play guitar. Making love with his ego. Sick and sucked up. Volviendo al viejo micrófono, porque estamos en cada de nosotros, así como somos gente muy sofisticada, viene Wanda y nos cambia el micrófono cada rato buscando el mejor micrófono. Como que no repetimos micrófono en esta radio. Repetimos silla, mesa, pero no repetimos micrófono. Así que seguramente estarán escuchando ahora la radio Van Gogh por FM Goga con mucho más. Sí. Cae de risa, bueno. Me miran y se ríen. Sí, Aurelio. Y he tomado mate solamente. Bendito eres hoy, ¿no? Entre todas las mujeres. Estoy acostumbrado. ¿Viste? Estamos acá con la amiga de Wanda también, la museóloga. Así que, la museóloga. Entendí, la que estudia museo. Después creo que le va a venir muy bien la... ¿Cómo es? La cuestión de los extraterrestres. ¿Cuál era tu nombre que se me olvidó? Josefina. Hay una galería de arte en Buenos Aires, se llama Josefina Merienda. Pero bueno, no serás vos, ¿verdad? No es Josefina Merienda. No tiene galería de arte, pero tiene museos, que es mucho mejor. Creo que me divierten más los museos que las galerías de arte, pero está bueno digamos, intercalar cosas. Están buenos los museos o los lugares públicos, me refiero a museos de instituciones públicas, cuando te tratan bien. Uh-huh. Las galerías en general te tratan bien en todos lados, qué tal, vení, pasa, qué sé yo. En las instituciones públicas pueden ser tremendamente amables o tremendamente indiferentes y despreciativos. Depende de las épocas también. Recuerdo algunos momentos particularmente álgidos, tanto en Rosario como en Buenos Aires, en el Centro Cultural Recoleta. Uh-huh. Y en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia en Rosario, un lugar que afortunadamente creo que no sé si ya sigue haciendo exposiciones de arte o que sí, debe seguir la sala de Schiavoni ahí, donde era proverbial la mala onda y la mala leche de la gente encargada de la sala. Era todo, no se puede, no. Sí. Y había que hacer todo por detrás. Recuerdo una vez que estábamos montando una muestra, una anécdotita así cortita, montando una muestra con mi amiga Sil Buffone, y no sé, éramos una muestra de ella, ahora no me acuerdo, no me acuerdo exactamente la circunstancia, creo que era una exposición de ella. Estábamos en el montaje y en la sala faltaban la mitad de las dicroicas. Ajá. Y no había dicroicas, pero por favor, estamos sin luces, y yo, no hay, no se puede. Y nuestra solución, ¿qué fue? Había por todos lados, por supuesto, fue y sacar de otros lados y ponerlas y hacernos los tontos y encima y además. Y una cosa es decir no y otra cosa es hacerse cargo de las cosas. Nadie nos dijo nada, no es que dijeron, no, ustedes. Vamos, a nadie, y vos decís que no, después los restos no importa. Pero bueno, tenemos que volver al espacio exterior. Estamos en contacto con Tripio. Ah, sí, Tripio. Sí, Tripio. A ver. Y dice, vamos a hablar ahora del segundo de los casos, porque vimos el tomo 1 de qué es lo que hace falta para para que el arte sea arte o algo así. Yo no me acuerdo el título de la obra. Vamos a ver qué dice. Como para no escatimarle esta parte. Ah, lo que necesita el arte para hacer. Es un título mucho más poético al que yo estaba torpemente tratando de recordar. Bueno, en el segundo de los casos, es decir, el de las obras que no necesitan legitimación para ser arte, la cosa es muy diferente. Claro, si no necesitamos el mecanismo. O sea, necesitas un mecanismo. Esto lo agrego yo. Digamos, no es que una obra de arte no necesite un mecanismo de legitimación. Lo que por ahí una obra de arte, pongámosle una escultura de mármol, por llamarlo así de alguna manera, no necesita un mecanismo legitimador para que, digamos, terceros entiendan o comprendan que eso es arte. Estuvo pensada para, pero en cambio cuando uno agarra, qué sé yo, una estufa, por ejemplo, ahí sí necesita el mecanismo legitimador, porque si no, todos la van a tomar por una estufa y no van a comprender, digamos, toda la connotación que hay alrededor de ella en el proceso que el artista le aplicó para transformarla en una obra de arte. Pero bueno, es decir, no hay que decir que después a lo mejor esa estatua de mármol sea una porquería, si no tenga un proceso legitimador que diga, uy, esta estatua, esta escultura es un arte, es bueno y tiene que estar acá en un lugar importante. Estoy tratando de buscar justamente una... Tengo que buscar. ¿El qué? Una nota que salió en Radar hace el año pasado. Ajá. Que habla de Josephine de San Luis y justamente habla de la mirada y de la legitimación de la obra a través de la mirada, ¿no? Claro, la mirada es como que, tuviera así una especie de poder legitimador importante. Lo que pasa es que muchos, digamos, que profesionalizan esa mirada y, digamos, la transforman en un producto y lo venden y lo compran. Uh-huh. Entonces hay veces que se compra y se venden, quizá no le agregue o le reste mucha cosa a la cosa, al asunto, a la cuestión. El problema es cuando se compra y se vende y esa mirada miente, ¿no? Esa mirada es una mirada interesada cuyo fin es otro, digamos, pasa por otro lado, pero bueno, es un enrosque ético. Pero acá, digamos, si Tripio con su mirada extraterrestre, así como si estuviera analizando hormigas, hacia el funcionamiento de un hormiguero o de unas termitas, entonces me parece una visión mucho más descarnada y objetiva, más allá que puede ser, digamos, podemos estar de acuerdo o no con la mirada del extraterrestre. Dice, bueno, esta es una categoría donde caben menos posibilidades respecto, digamos, las obras que no necesitan un proceso legitimador para ser una obra de arte. La conforman algunas disciplinas que llevan más tiempo en el rubro, aunque a decir verdad, el rubro surgió como consecuencia de la existencia de esas disciplinas. Es el rubro arte. Uy, esto es arte. Había cosas que existían antes que dijéramos, uy, esto es arte, hagamos todo un mecanismo y una construcción alrededor de eso. Y dice, en realidad no es que necesitan legitimación, lo que sí es que pueden existir por sí mismas sin necesidad de que las anden legitimando, pero bueno, si las legitiman mejor, dice Tripio. Esta clase de obras que solo intentan ser obras de arte están últimamente muy cuestionadas, sobre todo por quienes están en el negocio de la legitimación de obras que necesitan ser legitimadas. Parece haber fuertes intereses corporativos. Las obras que no necesitan ser legitimadas como arte y sus autores son acusados de retrógrados, anacrónicos, reaccionarios, obvios, etc. Y bueno, la conclusión primaria de Citripio es que las obras que necesitan del mecanismo legitimador no necesitan ser hechas por alguien con habilidades especiales, y en cambio para las otras hace falta alguna clase de habilidad, aunque en los últimos tiempos la cuestión está cambiando un poco. La otra conclusión de la mirada alienígena es que las obras que necesitan legitimación y todos los agentes y mecanismos legitimadores se han apropiado de los espacios y lugares que habitualmente les eran propios a las que no. ¿Se habrá entendido esto? Es un silogismo un poco largo, pero es decir, es como que las obras que necesitan el proceso legitimador se han apropiado, digamos, las obras o todo el conjunto, todo el mecanismo, se han apropiado de los lugares digamos, están usando los lugares que tenían las otras. Digamos, es algo que sucede. Dice, por eso es común ver que las obras que no necesitan la legitimación como arte están expuestas en lugares como bares, restaurantes o casas de familia. Y en cambio cada vez más difícil de verlas en museos o galerías que están cada vez más ocupadas por el otro rubro. Usted el otro día contaba cuando estuvo por Rosario y desolada. Usted que me parece que medio le tiran las obras de arte más, sí. Más comunes ahí. Sí, también lo que con esto de, también del tema del trato, me atendió una chica divina, le digo, ¿puedo sacar fotos? Me dice, sí. Y de golpe siento una persona que atrás, viste, caminaba atrás mío y veía que sacaba fotos. Y me dice, disculpame, no se puede sacar fotos en el museo. Le digo, pero me dijeron que sí. Y fue a preguntarle a la chica. Bueno, claro, lo que pasa es que es el personal... Pero no estaba sacando con flash igual, ¿eh? Claro, lo que pasa es que el personal de los museos que recibe la gente, que han estudiado en general lo mismo que ha estudiado Josefina, son gente así más amable, sí, todo bien. Y después están los de la otra vertiente, que son personal de seguridad, muchas veces, donde, bueno, les gusta prohibir, les gusta, ¿no? Dejarte. Sí. Pero bueno, es un... Sí, siempre es una lucha con esas. Uno te dice que sí, otro que dice que no. Mamá te dice que sí, papá te dice que no. Y me pasó también en el Museo de Bellas Artes también. Una vez que fui, pude sacar fotos. Y como no llegué a recorrerlo todo en un mismo día, el fin de semana siguiente voy y ya no se podía sacar fotos. Ya no se podía. Así que me faltó toda la parte de... Bueno, pero eso es muy argentino, que cada uno piense por sí mismo y trate de... El Malva ni pregunté. De decidir. Y el Malva yo creo que como pertenecen todos a un señor, así que como tío rico se bañaba en dinero, el señor Constantini se baña en obras de arte, por ahí, le debe dar cosas. No sé, por ahí se pueden sacar fotos, la verdad que no sé. Sí, pero yo tiendo a pensar, yo pienso de que no, pero es así. Bueno, entonces sigamos con el texto de Citripio. Dice, al parecer, el proceso legitimador se ha transformado en un fin en sí mismo que necesita alimentarse constantemente del material legitimable y para eso necesita cada vez más y más y más espacios y más gente, más curadores, más artistas, más críticos. Es difícil saber si esta dinámica se detendrá en algún momento o si seguirá indefinidamente. Lo que sí es evidente que para los intereses sicronianos, los que finalmente son los que habían encargado el estudio, resultaría tremendamente atractiva la opción de intervenir en los mecanismos legitimadores por el simple hecho de que una cosa, antes de ser legitimada, casi no vale nada, en general, y luego de serlo multiplica varias veces su valor. O sea que es casi como un negocio redondo. Las pantuflas de mi mamá, de mi tía abuela, son una cosa, pero legitimadas por un proceso. Yo como artista las entiendo, las resignifico poéticamente. Son las pantuflas de Aurelio. Claro, después y toda la carga de la mujer, el cuerpo, la ausencia, la presencia, el curador que dice todo eso, el espacio, la galería, que también se pone un texto pegado en la pared, así, de vinilo negro, con por lo menos una pared, por lo menos, explicando todo eso, mucho blanco, como así un vernizaje, y ya las chancletas de más cobran otra dimensión, lo cual es cierto, realmente cobran otra dimensión. Bien, pero bueno, a lo que yo veo, en los números fríos un par de chancletas viejas y desvencijadas no valen nada, y quizá por ahí Constantini te las compre, no sé, por $3,000. Ya no creo que Constantini no compra chancletas, pero pongámosle alguno un poquito menos ambicioso que Constantini, más bueno, qué sé yo. No vamos a entrar en esa cuestión. Pero bueno, de todas maneras acá está la cuestión, qué bárbaro, ¿no? En todos lados, después pensamos que solo los argentinos hacemos estas cosas y no los extraterrestres también. Dice, de todas maneras, Citripio no está muy seguro de que los sicronianos vayan a pagarle mucho por su ensayo, porque aparentemente está teniendo dificultades para legitimar su obra. Pobre. Claro, los sicronianos que han aprendido algo sobre el asunto no son del todo ajenos respecto de las dificultades de Citripio, ya que le están frenando la legitimación. Y si, también O sea, la cuestión de la legitimación no solo pasa sobre la plástica, también sobre los textos, los ensayos, hay mucha cosa de esa. Entonces, bueno, Citripio empecé que no le va a cobrar nunca jamás. Esto que no corren ni vuelan, que fuman abajo del agua y demás, lo han dejado con, me parece, el papel en la mano. Total, ya se enteraron de lo que querían saber y han puesto manos a la obra. Bueno, pero ahora vamos a escuchar un poco de música. Le vamos a ver, ¿dónde tenemos? Mira, estaba medio programa para atrás. A ver, para consolar a Citri de sus dificultades para cobrar encargo de los inescrupulosos y cronianos, le vamos a dar una canción de consuelo, un poco de rock and roll, rock and roll Space para. Tracking, sí. Deep Purple. Toda la vida quise decir esto, carga espacial. We esto, un very corti de Emilio, que mandó Emilio Torti hace un rato. Y que contesta uno que pregunta si estoy en el aire. Sí, despiértate. Bueno, sí, acá está Gabriela también. Nos está escuchando Gabriela. Acabo de ver su mensaje en el teléfono. Me había dejado el telefonito en el auto. Lo fui a agarrar, casi me quemo la mano. Así que estamos en el programa de radio. Nos escuchen, ¿no? Los que preguntan por Facebook, ya les hemos dicho. Y vamos a leer un textito muy corto de Emilio Torti antes de la tanda, que mandó acá también por Facebook, y dice: contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiempo para percibir no la luz, sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien experimenta la contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es justamente aquel que sabe ver esta oscuridad y que es capaz de escribir mojando la pluma en las tinieblas del presente. ¿Pero qué significa ver las tinieblas? ¿Percibir la oscuridad? Ah, quién sabe. Un texto de Giorgio Agamben. Lo tengo a Giorgio Agamben. Y acá que me mandó el link. Después se los paso, pues es un poco largo. Si no, búsquenlo en la página de Aurelio García y ahí está las cosas que han subido. Ya son las 16. Después les mandamos saludos a todo el mundo amablemente. Mitad del programa, hora de la tanda. Así que por favor, Wanda, proceda con este corte comercial y enseguida volvemos. Comienza el patio publicitario. Nubes, Chips y Jazz presenta La Vida con Swing. Músicos invitados y un recorrido por el mejor Gypsy Swing. Todos los jueves de enero, 22 horas. También te invitamos a degustar de la cerveza de montaña Chaura, quesos de Chacra Humus y exquisiteces de panadería Marcos. Nubes, Chips y Jazz. El mejor jazz de la comarca en vivo. Auditorio El Pitío. Subida Tres Cipresas, Villa Turismo. Reservas 4492-723, 4491-252. Entradas en venta en librería El Clon, Dorrego y San Martín. Auspician cerveza de montaña Chaura, Chacra Humus de la Montaña, librería El Clon, panadería Marcos. Nubes, Gypsy Jazz, todos los jueves de enero, 22 horas. Llegó Princess Jewel Maker. Ahora podés crear los collares y las pulseras que toda princesa quisiera tener. Hay más de 150 perlas y 3 dijes de fantasía para elegir. Con Princess Jewel Maker, crea las joyas que más te gusten y convertite en una princesa. Arma joyas, $119.90. Jumbo, líder en la Patagonia. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Guía Andina ya está armando su edición 2012. De figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin. Con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012. ¿Dónde está lo que buscas? Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Discos Goga presenta, sí, La Roca en vivo. Escúchalo o bájalo en discosgoga.com, una discográfica patagónica. Todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces. Los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas, guitarristas. Fin espacio publicitario. Algunos dicen que somos un hospital de día, está loco, pero también lo somos de noche. Goga FM. No, está para nada. No, acabo de decir una cosa y por un momento temí estar al aire. Estar al aire, pero por suerte creo que no. Y si no, bueno. Bueno, ahora vamos a leer el texto a propósito de la cultura mermelada. Uh-huh. Lo va a leer acá con su melodiosa voz de mezzosoprano Fernanda. Y es un texto extraído del libro Arte, Vanguardia y Política en los años 60 y del historiador del arte Guillermo Fontoni, un muchacho que ha sido un poco mayor que yo, que ha sido profesor mío, uno de mis mejores profesores, que era muy amigo de Juan Pablo Renzi y demás. En realidad es un libro que, digamos, que es Arte, Vanguardia y Política de los años 60, pero en sí es un gran, largo e increíblemente rico reportaje a Juan Pablo Renzi, que es en cierta manera era como el muchacho de la película. Si bien había otros, que yo estaba Favario, Bortolotti, que yo después más adelante así la carne vale, pero así como los cuatro magníficos, como los super amigos. Ajá. La Liga de la Justicia. Además que eran todos, en esa época, estamos hablando de los 60, estos chicos no eran rockeros, hippies, re locos, eran todos así con pelito corto, bigote, traje. Patillas. Así, patillas, pero poquita patilla, La patilla vino luego. Eran así como muy, muy rebeldes, muy intelectuales, muy contestatarios, pero muy de traje. Como si todavía estuvieran en la secundaria. Un encanto de gente. Bueno, a propósito de la cultura mermelada. El texto dice así: en nuestra ciudad existe un tipo de manifestaciones cuyas características conforman lo que denominaremos de ahora en adelante cultura mermelada. Esta se expresa cotidianamente como obstáculo y freno de la labor creadora. Existe una manera de ser y de pensar, mermelada. Una literatura, mermelada. Un teatro, mermelada. Una pintura, mermelada. Este va a ser como el corito. Etcétera. Y quienes actúan en cada uno de esos planos, lo hacen siempre con el mismo criterio, utilizando fórmulas y esquemas convencionales, tratando en lo posible de oficializarse, contando para ello con la complicidad de entidades pseudoculturales y de cierto público que alienta y aplaude todo lo que se produce para su halago y evita encontrarse con obras que conmuevan sus prejuicios o le produzcan emociones profundas. La emoción mermelada es falsa, superficial, almibarada y solo alcanza el escaso nivel del sentimentalismo. Nos encontramos en la tarea de analizar y denunciar este permanente complot contra la creación, haciéndolo a partir de la plástica y de sus epifenómenos, que es lo que nos preocupa en forma directa. La plástica mermelada. Un segundo, quería una pequeña acotación, porque todo esto de la cultura mermelada tuvo también, además del texto, que yo esto es lo que estamos leyendo, que es del año 66, como una especie de, es un suelto, es un volante que andaba dando vueltas, pero en una conferencia de Romero Bres, que era como el jefe del DITEL en aquella época, era el, o sea, que cortaba el queso y era como una especie de padrino de ellos en un punto, lo volvían loco. Y en una de las conferencias con amigos del arte, con todas las señoras de tapado de piel y todas las el consabido folclore de la época, andaban, se fueron a la conferencia con un tarro bien grande de mermelada y una cuchara y se iban pasando el tarro mientras se desarrollaba la conferencia. Un par de años después, o un año después, ya la cosa fue diferente, la intervención fue diferente. Vamos a hablar, ¿qué hablamos? Del asalto a la conferencia de Romero Brest. Me parece que lo hicimos una especie de dramatización. Sí. Pero ya podríamos hacerlo así. Me encanta. Como quien hace la Ilíada y la Odisea. Bueno, entonces estamos en la plástica mermelada. La plástica mermelada. Hemos indicado en el párrafo anterior los lineamientos generales de lo que llamamos cultura mermelada. Cuando hablamos de su manifestación plástica, hacemos alusión especialmente a un tipo de pintura que, enarbolando una apariencia moderna, representa la más recalcitrante actitud académica. Una actitud académica no se mide por la forma más o menos actual, más o menos pasatista con que se manifieste, sino por la institución de reglas que limitan el acto artístico a formas de comunicación perfectamente asimiladas por un público al que no se decía inquietar. Es la utilización de esquemas normativos lo que determina la existencia de una actitud académica. Bueno, eso también es impresionante, porque en un montón de cosas sucede más o menos lo mismo hoy día, con sus matices, sus pequeñas diferencias, pero está la institución, la academia y los adscriptos de la academia y los inconformistas. Lo que es extraño. Así es, ahora seguimos con el texto. Me gustó el librito este. Está lindo, podría llegar a prestártelo si te portas bien. Pero bueno. Pero me parece que esa reflexión la vamos a dejar para el final. Lo que yo quiero decir desde mi punto de vista de joven artista plástico. Bien. La de joven, no tengo absolutamente. De ex joven artista plástico. Joven, Aurelio. No, pero soy para la plástica, soy ex joven, que es un concepto de capuzotiana, me parece genial. El concepto de ex joven. Filosofía capuzotiana. Claro. Bueno. Salud. ¿Viste? La crítica mermelada. El subtítulo que hemos colocado nos plantea un problema previo, pues es excesivo y se extiende la palabra crítica en su real sentido. Si se entiende que crítica de arte es un estudio metódico, desprejuiciado de la obra de arte, que dilucidando sus connotaciones profundas y significativas analice racionalmente las diferentes posibilidades técnicas y estéticas de una tendencia y sea capaz de valorar objetivamente la obra de un creador, debemos convenir que tal cosa no existe en Rosario, ni siquiera al nivel de un análisis no pretencioso y no subjetivo de un cuadro. No se llega, y en general no hay preocupación por hacerlo, a establecer lúcidamente una relación entre los elementos estructurales de una obra y su intención pictórica, estética y humana a partir de la coherencia particular que la forma de esa propone. En general, los que aquí ejercen oficialmente la pretendida crítica se acercan a las obras de arte con la nariz y eligen las que no sorprenden sus prevenidos olfatos. Nunca leen una obra, ni esperan a que ésta les proponga su sistema, para luego emitir su juicio. Pretenden encasillarla en sus remanidos esquemas, por lo cual se manifiestan siempre a favor de las obras que no los alteran, negándose a reconocer que la verdadera obra de arte se evade naturalmente de todo sistema preconcebido. Bueno, eso es una idea muy 60, ¿no? Uh-huh. Donde para que la cosa fuera interesante tenía que ser totalmente nueva. Ahora ya es un poco distinto, sobre todo porque hacer cosas totalmente nuevas ahora es un poco más difícil. Sí. Como que ya hemos probado de todo, entonces tenemos que hacer más que cosas nuevas, cosas buenas. Ese es mi punto de vista, pero bueno, no la voy a interrumpir. Siga y ahí usted. Entramos otra vez en la bola. En la bola, pobre. ¿Qué le vamos a hacer? Si no hablamos de fútbol. Lo concreto es que la pretendida crítica de nuestro... Lo concreto es que la pretendida crítica de nuestro medio padece una total ignorancia acerca de lo que quiere juzgar, y no es extraña la coincidencia de que quienes la ejercen sean artistas frustrados o de mala calidad. Siempre dicen lo mismo, que los críticos son artistas frustrados. Y eso, qué sé yo, es como un tópico, puede que sí, puede que no. A mí me da la sensación que muchas veces hay críticos y críticos. Nico, de la misma manera. Lo que pasa es que ahora también a los críticos les han salido como un hijo, podemos decir bastardos, no, es una palabra un poco fuerte, un poco de western. Un hijo no deseado, podríamos llamarlo de alguna manera, que son los curadores, que muchas veces hacen a la vez de crítico, o los críticos son curadores, los curadores son críticos, es toda una especie de masa, una especie de vestimenta, de coraza que se arma alrededor de la cuestión. Pero a mí más me da más la sensación que los curadores en este momento son los artistas frustrados. Son como que muchas veces intentan ser como esos amaestradores de caniche en números de varieté, como que llevan así, hacen, digamos, el curador sería el amaestrador y los caniches serían los artistas que saltan por el arito y hacen todo lo que, digamos, el curador solo da órdenes. Qué imagen ese. Ah, me encantan los caniches. Estoy pintando un caniche ahora entonces. ¿Sí? Sí. Bien. Pero bueno. Nuestros cronistas de arte... nuestros cronistas de arte, por lo tanto, con pretenciosa ignorancia, emiten su juicio con evidente superficialidad, parcialidad y total resentimiento. Para asegurar su permanencia, se organizan en la reacción, se unen con los pintores, mermelada, y todos juntos empalagan a un público desprevenido que es comprado en el nivel más bajo de su necesidad estética. Es así que debemos sufrir con frecuencia columnas llenas de afirmaciones cursis, vagas e incoherentes, que son los términos del léxico cotidiano de quienes no manejan conceptos profundos para avalar sus juicios. Y eso que no había Facebook. Es muy Aurelio esto, ¿eh? Muy... Yo no tengo el verano, hay gente, la gente que me formó, la gente que se me nota, enseñó. Se nota. Finalmente, el punto de vista que sostienen y elaboran estos señores no tiene incidencia, ni siquiera parcialmente, en la obra de quienes estudian y se preocupan investigando por ampliar los límites de la labor artística. Lo lamentable de este asunto es la falta de honestidad y franqueza con que pretenden combatir la vanguardia, siempre velada e indirectamente, frecuentemente escudados en terceros. Y... nuestra posición, dice. La razón que nos obliga a denunciar esta conspiración contra el arte en este suelto. Contra el arte en este suelto. En este suelto, en el volante. Ah, ok. Hay una esquelita. Es que como pintores hemos decidido asumir pública e independientemente nuestras posiciones y luchar por un esclarecimiento del espectador que hasta la actualidad estaba obligado a escuchar una sola voz. En este sentido, reafirmamos una vez más nuestra defensa de la pintura seria, profunda, creadora y revolucionaria, que aporte siempre nuevas posibilidades de conocimiento y de emociones al observador. Una pintura de estudio, de investigación, que sintetice de manera expresiva las posibilidades intelectuales de quienes la hacen. Leo los sí, las firmas de esta. Aspiramos a que nuestros productos puedan ser dignamente llamados arte. Rosario, septiembre de 1966, y firman Juan Pablo Renzi, Eduardo Favario, Estela Molinaro, Osvaldo Mateo Boglione, Silvia James, Fernando Adrián Barbé, Guillermo Totis, Ana María Jiménez, Marta Greiner, Carlos Gatti, Rodolfo Elizalde, Emilio Giglioni, Aldo Bortolotti, Mónica Garate, Edmundo Giura, Coti Miranda Pacheco, Jorge Slulitel, era como el coleccionista de todo Slulitel. Esto. José María Lavarello. Todas cosas así muy... toda gente que en general es toda gente que sigue siendo conocida, digamos, son todos mitos vivientes, están vivos, algunos de todos estos se nos han muerto ya, pero principalmente Juan Pablo Renzi nos dejó hace ya más de 20 años, 21 años van a ser, y parece que fue ayer. Hablábamos de hace un ratito de Emilio, que era de Emilio, de Juan Pablo. Emilio es otro de mis maestros, que Juan Pablo era un tipo muy fácil. En el sentido fácil, era un tipo súper difícil, así complejo, pero me refiero a un tipo fácil de estar con él. Siempre estaba contando cosas, siempre, digamos, un tipo muy que compartía sus conocimientos, contaba unas historias muy divertidas. Que era un señor con el que uno podía pasarse tardes enteras y la pasaba bien. Otros artistas, otros genios, otros divos son más difíciles. Hay que estarles ahí. aguantarles algunos caprichetes. Lo que quería decir antes de, digamos, antes de todo esto respecto de, es una desde el punto de vista del ex joven, ¿verdad? Usted que está en la mitad todavía es pre-ex joven, entonces quizá no entienda, tiene actitudes juveniles y por otro lado actitudes de ex joven. Ajá. Pero, y bueno, un poco de cada cosa. Pero un verdadero ex joven como yo, ya llegando casi a los 50 años, 48 todavía, pero ya dentro de poquito, en un mes cumpliré 49, eso es la mirada respecto de que en los años 60, los que se quejaban, ¿no?, y que esto, que lo otro, que el arte está lleno de, digamos, de otros manipulan el arte, otros la mueven, otros manejan la bocha y qué sé yo, eran artistas jóvenes. Era mi sensación es que los que se quejan y dicen, ay, qué mal nos tienen de acá para allá y se portan mal, son los viejos, los jóvenes. No se escucha mucho a los jóvenes enojarse o quejarse o plantear el inconformismo. Quizás sea una visión así miope, totalmente no sé, subjetiva. Sí, estoy, digamos, vivo en otro planeta y digo vivo en otra realidad, pero mi sensación por las cosas que yo charlo, que yo con la gente con la que hablo, es como que los inconformistas son mi generación, que quizás sea como decirlo, una especie de marca de la época. No sé, que el inconformismo no es algo propio de los jóvenes, sino que es algo propio de ciertas generaciones, y otras generaciones no pierden su tiempo con inconformismos. No sé, es una manera estúpida de pensar quizás. Pero bueno, vamos a escuchar una canción muy simpática, muy divertida. Digamos, la idea era poner una música más beatnik, como los describíamos a ellos, así, vestidos muy formales, rebeldes pero formales. Uh-huh. Onda, saco y corbata, algunos más osados, digamos, saco y polera, pero eran todos así como muy... Como saco y polera, muy fumar un cigarrillo atrás del otro. Uh-huh. Y toda esa estética de esa época. Y le dieron a poner una música más beatnik, más suidiza, más free jazz, más qué sé yo, un género en boga entre ellos. Pero no ha podido el musicalizador, no ha podido resistir la tentación de poner directamente a los beatniks quejándose también, una cuestión generacional. Estábamos hablando en su momento, o sea, los beatniks del año 66 también, muy, muy en la época. Vamos a escuchar No Finjas Más, por favor. No funciona No Finjas Más. ¿Qué pasó? No quiere andar. Uy, Dios, entonces estamos en problemas con No Finjas Más. Qué porquería. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Luego llamemos a los bomberos. Vamos a un corte. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Qué me dice Wanda? ¿Ahora anda? No, que vamos a un corte. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Thank you. conmigo puedes ser tal como eres tú. ¿No has entendido que a nadie engañará? Oye, no fijas más, no tienes que fingir, conmigo puedes ser tal como eres tú. ¿No has entendido que a nadie engañarás? Verás que así la vida cambiará, libre serás y vivirás en paz. No finjas más, no, no, no actúes más. No, no, vamos. Y nunca trates más de confiar a los demás. Que así la vida cambiará, libre serás y vivirás en paz. No fijas más, no, no, no actúes más. Oh, oye, no fijas más, no tienes que fingir. Oye, no fijas más. Estamos, por suerte logramos sanar este pequeño inconveniente técnico y pudimos escuchar radio, ¿no? A los Beatniks diciendo no fincas, los Beatniks los tienen, era de los que le pelean a los gatos el a ver quién fue la primera banda de rock nacional. Uh-huh. Mira qué amplios que somos, podríamos haber puesto algo de los gatos, siendo todo tan tremendamente rosarina esta parte, y sin embargo ponemos a Morris, los Beatniks. Haciendo. No hicieron, igual no grabaron muchas cosas los Beatniks, pero pues otro día vamos a escuchar Rebelde también, que tiene que ver con la época de la generación, de esa generación. Igual los Beatniks, más allá de la música, o sea, que hacían así tan alocada, tan así, era. El look también era muy polera. No era camisa con jabot y digamos, no imitaban el peinado Beatle que imitaban los gatos. Bueno, ¿en qué estábamos? A ver, vamos a ver por qué esto no nos hemos. Ah, vamos a decir quiénes somos, vamos a la parte de los saludos, la parte amable de la cosa, señora Fernanda. Esto es Goga FM 103.5, desde el Bolsón. Si querés escucharnos, bajar el programa, bajar música, podés hacerlo a través de www.goga.fm. Y si te querés comunicar con nosotros, tenés que marcar 44-55-800 o 44-55-999 si estás fuera de la provincia de Río Negro, 0294. Así que para los alienígenas afuera de Río Negro, 0294. Bueno, tenemos una larga lista de ellos, ¿no? Nuestra lista de saludos se ha tornado una especie de relato. Que cada vez vienen más, ¿no? Cada vez vienen más, cada vez además reclaman cosas. Por suerte, hoy tenemos un nuevo oyente, o al menos que se manifestó como nuevo oyente, que vamos a saludar especialmente, que es a mi amigo Kurt Tarreto, uh-huh. Un investigador del CONICET, una persona, un señor preocupado por el aprovechamiento de los recursos y demás, así como que digamos, fuentes alternativas de energía, así que está trabajando para un mundo más limpio, y además es un excelente pintor. Hasta la última vez que hablamos era acuarelista, no sé si se habrá cambiado de rubro, pero no creo, porque se había tomado la acuarela con mucha, digamos, con mucha seriedad, papel de verdad, unos pinceles que de verlos uno sentía así como una especie de admiración y de temor reverencial. Esos pinceles de acuarela gordos de pelo alemanes, que con aspecto, o sea, uno lo ve a una cuadra de distancia y dice, eso es carísimo. los pinceles buenos de acuarela, los posta a posta, son particularmente caros y bonitos, así son, bueno, objetos preciosos. Así que a Kurt le mandamos un abrazo muy grande. ¿Y quién más tenemos para saludar? Vos tenés, bueno, mientras yo saludo, mientras vos... No, sí, me llegó un mensaje extraño nada más. Pero así, amenazan con poner una bomba en la radio, no, algo no de eso. No sé ni de quién es el número, pero bueno. Y dice, no, solo por hoy. Solo por hoy. Carga tu teléfono y sé feliz. Es una de esas cosas que llegan. Más raro, pero bueno. Yo le mando un saludo a Ricky, que hoy es su cumpleaños. Ah, yo también me sumo a Ricky Baldovino, el muchacho más talentoso de la comarca, el dibujante más talentoso de la comarca. Y esperemos que futuro director también de un proyecto que estamos presentando. Bueno, así que a Ricky, feliz cumpleaños por un lado y 2 o 3 toneladas de merde. Que salga. Très beaucoup de merde para Ricky. ¿Alguien más? No, a todos los que nos escuchan. Si me pongo a nombrar uno por uno. No, ¿viste? No, pero yo tengo que nombrar unos cuantos, tengo que nombrar unos cuantos, porque si no después ¿sabés qué hacen? Se enojan y te hacen trabajos. ¿Ah, sí? Sí, pues. Te agarran una foto y le pinchan cosas, te entierran tu foto en una maceta y le riegan con narines de zorrino, esas cosas, y te hacen trabajos. Y después te va mal en la vida y qué sé yo, y es porque uno no saluda a la gente. Así que hay gente muy vengativa, muy amable cuando está todo bien, pero si está todo mal se te ponen locos. Así que vamos a saludar a mi amiga Caro de la Croce, no lo decía por vos, Caro, mi amiga Sil Bufone, que ya la hemos nombrado hace un rato y ahora leemos algo que tiene que ver con ella. Están ahí en México, quizás estén, no creo que estén pegados a la computadora, estarán recorriendo Oaxaca o algún lugar así, que le están pasando bombas. Bueno, ahí van a Alan, a Paola, a mi amigo Emilio, que ya vamos a estudiar un poco más el texto que mandaste y lo vamos a ver si podemos hablar un poco más sobre el asunto. A mi hermano Julito, que lo vi conectado hace un rato, así que saludos, querido Julito. A Julio, que en su familia es Julito, pero acá es Julio, mi amigo don Julio. Y Roxy también, que escuchan el programa a veces en vivo, a veces en diferido. Roxy es genial, graba el programa y después va de visita a lo de Julio y le lleva el pendrive con el programa grabado. Es una cosa así que uno dice, caramba, divino, las cosas que suceden. Bueno, saludamos a Georgina, a Marisol González, a mi hermano Vico, a Norberto Villarreal, también, que nos escuchan siempre, los del taller de Marcos Calipso. Uh-huh. Y en especial también a mi querido amigo y colega y compañero contemporáneo y ex cotalleráneo. Mi primer taller lo tuvimos juntos en realidad, era de él y yo estaba ahí. Taller mítico, taller de calle Paraguay y Tucumán en Rosario, Víctor Gómez. Que el otro día me mandó un mensaje bastante áspero, pues estaba escuchando el programa y se quejó espantosamente porque cómo vamos a poner a los iracundos. Dice que no tienen otra cosa, así que hoy vamos a poner en honor a Víctor Gómez, después ahora vamos a escuchar una cancioncita en un ratito, cuando terminemos de saludar, una canción mucho peor, pero bueno. Ya veremos, o mejor quizás. A ver, ¿quién más tenés? Bueno, también saludos a Lilia, pobre Lilia. La selección musical creo que la va a poner de pésimo humor, pero bueno, igual le mandamos un abrazo. ¿Y qué más tenemos? A ver, tenemos saludos. Bueno, está Gabriela también que nos ha mandado un mensajillo. Y a ver quiénes tenemos por aquí que nos han dejado. Gonzalo Boya. Ah, mira, Yao también nos dejó mensaje. Mónica Muñoz. Y también agradecerle especialmente a Gab Gabelich, nuestra ocasional columnista del programa, la lista de Rosario, que siempre reenvía y pone y etiqueta el programa y lo difunde entre sus numerosas amistades. ¿Y quién más me falta saludar? Bueno, a mi hermano, bueno, a Sol, a Julia Angelita, a Victoria, que suelen estar prendidas en casa y prendidas en la radio. Y no sé quién más nos queda. A todos, agradecerle a todos los que siempre están, que hacen posible que el programa esté siempre en el aire. Ay, me vas a hacer llorar. Bueno, todos eso, no, porque en serio es como emocionante que haya gente escuchando, ¿no? Sí. Hacen cosas que yo quizá, a lo mejor pensando yo haría esto y no sé si haría. Pero bueno, uno es así de difícil. Pero bien, sobre todo, bueno, reitero mi abrazo para Kurt. Ay, me había olvidado, y para Yanina también. Sí, para Kurt y Yanina, ambos dos sí que están ahí juntos escuchando. Bueno, y entonces, quedaba Ariel Flores, que nos había mandado una cosa. Después, total vamos a tener tiempo. Lo que mandó Ariel Flores para ver una película española, la versión ibérica de Blancanieves de Pablo Berger. Yo vi una película de él, estamos hablando hace un rato, Torremolino 73, que me gustó muchísimo. Así que esta es una versión de Blancanieves vamos a leer el reparto, con Maribel Verdú, o sea, nada mal para ser de Blancanieves. Uh-huh. Que conozcan a Maribel Verdú, sabrán qué es lo que estoy diciendo. Y a ver qué otra gente no tan conocida, bueno, y Ángela Molina, que calculo que será la madrastra, que es mi ídola absoluta, Ángela Molina. Supongo que será la madrastra. Si yo fuera, digamos, Pablo Berger, la pondría a Maribel Verdú de Blancanieves y a Ángela Molina de la madrastra. Bueno, así que un saludo para Ariel. Y bueno, y vamos a... aquí estamos. A poner una canción. Acá el musicalizador, bueno, está en una etapa difícil. Dice: la selección musical de esta tarde parece ser producto de una mente con ondas cerebrales interferidas por kriptonita verde, y no podemos hacer nada, solo resignarnos a soportar esta bomba musical que hará bailar hasta los muertos con capacidades diferentes. Así que, por favor, Wanda, el tema número 7, Donald, porque sí, porque no, porque raca, taca, taca, taca. Porque sí, porque no, porque sí, porque ¿quién es el culpable de lo que nos pasa? Tal vez fue la noche que yo te encontré, te miré a los ojos, te ruborizaste y sin darme cuenta te empecé a querer. Ah, ¿quién es el culpable de lo que nos pasa? Tal vez fue la noche que yo te encontré, te miré a los ojos, te ruborizaste y sin darme cuenta te empecé a querer. Porque sí, porque no, porque sí, porque no. Tu cintura breve se quebró en mis manos y cubrí de besos tu entrada al amor. Tu cintura breve se quebró en mis manos y en un solo instante te robé el candor. Porque sí, porque no, porque sí, porque fue casi un milagro conseguir tus besos y milagro verte luego sonreír. Y es porque te quiero cuando me sonrío, porque te recuerdo diciéndome así. Porque no. ¿Cómo no? Porque pa, porque ma, porque ay. Tu cintura breve se quebró en mis manos y cubrí de beso tu entrada al amor. Tu cintura breve se quebró en mis manos y en un solo instante te robé el candor. Porque sí. Porque no. ¿Por qué no? Y... raca, taca, taca, taca taca taca raca taca taca taca taca raca taca taca taca taca taca raca taca taca taca taca raca taca taca taca taca taca raca taca taca taca taca taca. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Porque pa, porque ma, porque ay. Raca taca taca taca taca taca raca taca taca taca taca taca raca taca taca taca taca taca raca taca taca taca taca taca hey raca taca taca taca taca taca raca taca taca taca taca taca raca taca taca taca taca taca raca taca taca taca taca taca raca taca taca taca taca taca taca conmigo raca taca taca taca taca raca taca taca taca taca taca raca taca. Estamos de vuelta, acá estamos recibiendo mensajes, mensajes enigmáticos. ¿Pero será Citripio? ¿Será Citripio? Citripio. Yo, pero Citripio es medio como simpático. Sí, ¿no? Bueno, qué sé yo. Sonaba más bien de Darth Vader más que de Citripio. El mensaje. Acá le han mandado un mensaje acá a Fernanda conminándole a algunas cosas. Ah, salud. Habíamos escuchado hace un momento a Donald una canción encantadora y maravillosa. Bien, para que la gente baile este verano, arriba de los tambores de 200 litros en las inmediaciones del lago Puelo, me imagino todos. Es una fiesta juvenil con gente bailando arriba de los capós de los autos y todo eso. Con las abuelas con ruleros haciendo sentaditas, haciendo el ritmo de la música, todo. Bueno. Ahora va a hablar al país del más allá, Juan Pablo Renzi. Es un texto, es un pedacito muy cortito, aparecido en un texto de Sil Bufone, que fue publicado en el libro, vamos a ponernos eruditos con las cifras, en el libro que edita el premio bienal del Museo Nacional de Bellas Artes, Susana Barón, o sea, el premio Susana Barón. Dice muy grande, es medio la edición se torna un poco confusa, ¿no? Pero dice que es un premio del Museo Nacional de Bellas Artes para el estudio de la historia del arte argentino. Entonces, en este volumen, pequeño pero coqueto, muy a todo color, papel de ilustración divino, ahí aparecen tres ensayos, el que ganó el primer premio, que es de Viviana Usubiaga, que una vez la hemos citado, sobre Roberto Eisenberg, que vamos a leer en algún momento. Después hay otro texto de Nelly Flores, que se titula Arte Social, la marginalidad urbana, y está muy bien, se habla sobre la mutualidad y demás, es interesante el arte así más con perfil más obrero, más social de los años 30. Y después está el texto de Sil Bufone, que es en sí hace eje en la pintura El Día de la Primera Comunión, de Juan Pablo Renzi, que es un autorretrato de cuando él era pequeño, el día de su primera comunión, un cuadro muy conocido que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, en un lugar importante. Dentro de toda la contextualización de este cuadro, el porqué, la previa, lo posterior, todo un estudio de Sil Bufone muy completo, muy ilustrado, muy documentado, muy interesante, donde nos muestran un montón de obras, la cual más bonita. Qué lindo decir bonita, se va a revolver en su tumba Juan Pablo, pero bueno, sí, re bonito es. Acá hace como una especie de doy explicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si en su momento luché, o sea, en la época de la barricada, de la cultura mermelada, del asalto a la conferencia de Romero Brez, de Tucumán Arde y demás situaciones que uno recuerda de aquella época como momentos muy contestatarios, muy de querer romper, digamos, las convenciones y demás. Uh-huh. del arte de caballete, de la pintura, etcétera, etcétera, como en 10 años se está pintando de nuevo al óleo pinturas de caballete, ¿no? Que digamos, no es que solamente le pasó a él, también le pasó a muchos, o sea, toda la militancia, digamos, la cosa veinteañera de los años 60, con el Ditela, Onganía, Lanusse, digamos, toda una cosa más, entre comillas. Muchos politicólogos van a decir, uy, estás equivocado, lo que habíamos hablado hace un rato. Era como más, entre comillas, relajado que lo que vino después. Cuando vino Videla con sus muchachos, pasó a cuchillo a todo el mundo y no se dejaba abrir la boca a nadie. Entonces, es como que los muchachos se guardaron. ¿Qué otra cosa se puede hacer cuando uno está guardado? Como una canción, sí, se puede hacer otra cosa, ver películas, como decía la canción de Charly García, casualmente de esa época, del 77. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Es una buena opción. Sí. Qué pena, se me ocurrió, pero qué pena, porque podríamos haber pasado esa canción después de esto, pero vamos a pasar a otra cosa, otra música. Pero creo que para la próxima, y para hablar, vamos a hablar un poquito más del Bafid, calculo la sí, semana que viene, vamos a escuchar qué se puede hacer salvo ver películas. Bueno, y vamos a leer lo que decía Juan Pablo. Son tres renglones de una frase y después un texto un poquito más, un parrafete un poquito más largo, pero tampoco tanto. Dice, sin más pretensiones que pintar, vuelvo a pintar para no volverme loco. Vuelvo a la pintura con toda la carga de subjetividad que la pintura puede soportar. Una subjetividad de la representación. Es un escrito que, digamos, del archivo Juan Pablo Renzi, en un texto que se llama Juan Pablo Renzi por Juan Pablo Renzi. Y después este texto, el que viene es un poquito más largo, que también habla sobre lo mismo. Dice Juan Pablo, a pesar de los 8 años de abstinencia entre 1968 y 1976, y a pesar de oponerme a toda mi estética del 60, todavía mantenía como lastre algunos de los conceptos de esa década. Estamos pensando que en los 70, digamos, vieron que esto es una pequeña exégesis, ¿no? Pero vieron que ahora los 60 son como el renacimiento, son la década más cool del siglo XX. Uh-huh. Bueno, en los 70, los 60 era como, ¿no?, como nosotros vemos en nuestras décadas, sucesivas décadas anteriores. Era el pasado reciente del que se renegaba y del que se trataba, se escondían las camisas locas y la ropa 60. Es como que, digamos, esto estaba pensado en los 70 respecto de los 60 de una manera muy, uy, olvidémonos de eso, ¿no? Por una cuestión de evolución, de la misma manera que, no, yo me acuerdo, en los 90, los 80 se veían como horribles, de mal gusto, espantosos, y ahora también los 80 son como guau. Bueno, dice, y a pesar de oponerme a toda mi estética del 60, todavía mantenía como lastre algunos de los conceptos de esa década. Cuando volví a pintar, empecé a hacerlo con pintura acrílica, porque era técnicamente moderna entre comillas. Aunque enseguida pasé al óleo, el acrílico conservaba para mí uno de los rasgos fundamentales del fin del modernismo, la fuerte inflexión tecnológica. Por esos años pensaba que mi pintura tenía que ser distanciada y que no debía registrar el paso de la mano. Las huellas de la artesanía debían borrarse. Esto era un vestigio de mi estética anterior, tributaria de la reacción antirromántica. El arte conceptual había sido, para todos nosotros, una reacción contra la figura del artista inculto, del pintor que solo siente. Pensábamos que lo mejor del arte era la idea y terminamos representando la idea pura. Hoy, 1984, está escrito en 1984, Desconfío muchísimo de ese tipo de razón. Creo, en cambio, que hay una razón mucho más compleja que comprende todos los mecanismos del pensamiento y no descarta las zonas instintivas, afectivas e inconscientes. Hoy pinto casi espontáneamente, como en mi primera etapa expresionista, pero no dejo de trabajar con sugerencias que provienen de la razón. Claro, antes era una cosa más irracional, más expresionista, pues bueno, con el tiempo la cosa más racionalista, figurativa y cuidada, y la obra de su última época era como una especie de síntesis entre esas cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista técnico, controlo siempre las relaciones de color en un grado que me resulta difícil de explicar a mis propios colegas. Trabajo espontáneamente, incluso con automatismos, pero tengo siempre presente el problema del lenguaje. Un cuadro puede, al principio, parecer caótico. Esa es mi intención. Quiero que las imágenes vayan apareciendo en la contemplación. Muy lentamente, que la visión dure, que la lectura sea lenta, como por capas, que se vayan atravesando poco a poco. Ajá. Ahora que vemos todo en 3 segundos, en un vistazo. No, es más. Todo tan fugaz. Claro, si una obra de arte te hace detener, es como que adolece de alguna falencia. Y la intención es era que la obra te deje quieto un rato. Te deje ahí parado, como la liebre frente a los faros del auto. Que, o sea, personalmente es a lo que yo, digamos, a lo que yo aspiro. Y es la parte más difícil. Sí. Lograr que una pintura, que una imagen, digamos, deje, que consiga que una persona aminore el paso en una galería, en una sala, y se quede parado viendo. Así, caramba, qué logro. Bueno, vamos a dedicarle a Juan Pablo y para Sil una canción que le gustaba, y ella también era, sobre todo Juan Pablo era extrañamente un gran fan de Los Redonditos de Ricota, así que por primera vez en Radio Van Gogh vamos a escuchar a Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Ella debe estar tan linda, Wanda, por favor. Con tu que toda la noche. así que vamos a leer un texto aparecido en página 12, diario de lo más simpático, hermoso, divino y objetivo que tenemos en este país, digamos, al contrario de la prensa golpista y destituyente, tenemos la prensa acariciante y reconstituyente. Le mando un beso a mi hermana que ella sería hace reseñas en página 12, claro. Y el domingo pasado hizo una muy bonita. ¿Acerca de? La Flor de Irupe, hace reseñas de libros. Ah, mira qué bien. Un lindo trabajo, ¿no? Te dan un libro, te pagan por leer y escribir y encima te quedas con el libro. Te quedas con el eso es un trabajo casi ideal. Es como también como esos críticos de arte. Mi amigo Darío también hace de vez en cuando así de crítico de arte. Pero esto es un texto suyo propio de él mismo. Aparecido, acá está la fecha. Aparecido hace 15 días en el página 12 del 14 de enero próximo pasado. El título del texto se llama Tan Lineal y dice así: bebí casi sin respirar un litro y medio de tinta plateada Winsor & Newton. Y nunca, nunca, nunca, pero jamás me sentí tan profundamente lunar. Ahí tenemos, yendo a cumplir con su triste mandato, tan segura de sí misma, midiendo en detrimento de las libertades, regla servil niña mimada de las ciencias duras. Rayas a merced de la prepotencia de una regla. Líneas dichas por una pluma de otra sed. Peces de Urano. Ánfora de no existida civilización. La perspectiva es una instancia impuesta por los cómodos. Tengo todas las herramientas conceptuales para demostrarlos y el punto de fuga, vaya porquería. Línea de conducta. En el silencio no hay delación. El brillo de la joya, raya sofisticada, despliegue de ocasión. Por detrás, toda una cohorte de perros de rango, aullando ciegos en un mar de nada concentrada. ¡Ay, hoy! ¡Qué lejos te encuentras de la constelación de Co! ¡Oh, raya del planeta Nubó! ¡Qué pena que hayas hecho tan poca mella sobre nos! Circunscritas a la naturaleza fabuladora propia del estilo de la niñez, las rayas hablan de otro tiempo en que no fueron líneas. Una caja de 6 fibras silvapen hacen rayas sobre la no materia en suspensión. Hebras púrpura fluyen al cobijo de un manto de rayas. Tristezas que destellan en la melodía lunar. Rayas en la trama sobre el papel entelado. Rayas en procesión. Rayas de vidrio en una ciudad taut. Rayas al lado de las otras, unas al lado de las otras, enceguecidas por las sombras que proyectan. Adiós, mientras el automóvil arranca y la cabeza voltea hacia el lado contrario de las rayas amarillas del asfalto. Tristeza de los bordes, horas rectas, una arista filosa y la otra también. Rayas de espasmo divino, disco rayado, esquirla del siglo XX, pulpa de infinito. Línea de perlas. ¿Quién ha sido de alguien alguna vez? Astucia de la ventana que sabe cerrarse a tiempo. Contusión molecular. Experimenté en el centro de la óptica la sensación de aniquilar mi cuerpo para renacer vuelto raya. He engendrado, al calor del raciocinio, el fruto de mis pasionarias. En rayas desové fertilizado por la espesura. Esto no lo tome como consejo, pero si usted desea sentirse profundamente lunar, beba sin respiro un litro y media de tinta plateada Winsor & Newton. Así que por favor, vamos a encargar unos litros de tinta plateada Winsor & Newton para brindar en honor de la raya en algún momento. Bueno, le quería mandar un saludo a RR, que fue su cumpleaños el sábado. Es cierto que ha sido el cumpleaños de Robert Redford. Uh-huh. Así que un beso grande para RR. Un cumpleaños, el otro día, sí, llamó Barbie para invitarme y estábamos justo mezclados en otros asuntos. Ah, bien, y tenemos también un mensaje de mi amiga Juana Torre, acaba de aparecer y irrumpir a su estilo en el Facebook. Dice, ¡quiero un saludito! ¡Bien Donald, ídolo! Ya estoy moviéndome, raca, taca, taca. ¿Ves que siempre hay alguien que valora esta clase de gestos? ¿Estaba en el lago? Absurdo. Juana, no, calculo que estará, por lo que intuyo, creo que estará en el Paraná. Ella podrá aclararlo. Ah, pero ahora acá no... No sigue, está como desconectada. Pero bueno, le mandamos el saludito. Y a ver quién nos queda. A ver, mirá, apareció también el amigo Kurt. Y vamos a. Dice, bueno, vamos a leer lo que nos dice Kurt. Y espero no pasarme. Que no diga algo así como muy. Nos vamos a pasar de lado. No, bueno, vamos a leer la próxima, lo que me mandó Kurt. Pero es muy gratificante la gente. Mandó un textito bastante, bastante largo. Así que un abrazo para Kurt. El próximo programa lo leemos. Así que, bien. ¿En qué estábamos? Nos estábamos por ir. Estábamos despidiendo. Ya hemos saludado. Uh-huh. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, que ha sido bueno o malo, pero ha sido. Así que nos vamos a despedir corta y emotivamente. Y nos vamos al espacio exterior con música un poco más elegante. Nos vamos a tomar una cerveza con. Y podríamos ir a tomar una cerveza con Citripio y con Arturito. Con Arturito. Y nos dejamos con Billy Preston y en el espacio exterior. Outer Space y hasta la vista, baby. Hasta el miércoles. ¿Eh? Gracias, Wanda, que no le habíamos agradecido nada. Wanda la nombramos 40 veces. Pero bueno, y a nuestra espectadora. Y a nuestra espectadora también, que está por ahí, Josefina. Así que saludos a ambas y nos vamos con Billy Preston. Adiós. Adiós. Thank you.